Muy buenas, gente. Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 519. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales abiertos en ivox.com y archive.org y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, Onda Polígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, Radio Almaina.org, los lunes de 6 a 7 y en Radio Pranava Asturias, todas las medianoches de viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde a través de su TuneIn. En el programa de hoy, en este 519, lo que puedo asegurar es que va a haber punk a saco, de aquí, de allá y de acullá. Y empezamos con uno de los discos de cabecera que es Rutas Enemigas, el If You Got Nothing de los Clash, con L y dos S al final. La banda de Tucson, Arizona, que ya te digo, el año pasado sacó uno de los mejores discos de todo el año, este sensacional LP. Vamos a escuchar dos canciones, la que ha entrado, la que nos ha servido para iniciar el programa, que se llama Two Way Track, y la que vamos a escuchar ahora, que se llama Burning Cash Class. Sonando, repasando este gran disco de los Clash, If You Got Nothing, del año pasado. Seguimos por el sur de Estados Unidos, pero nos vamos al año 78 con una reedición del sello tejano de Riding Easy, una banda llamada The Body Snatchers, desde Austin, punk rock de los albores energéticos y descuidados. Solo dieron 7 conciertos, parece ser en vida, leyendo por ahí, pero eso sí, las crónicas dicen que llenos de poderío y volumen brutal, cercano al metal el asunto, parece ser que eran los de los Body Snatchers. Vamos a escuchar su EP del año 78, como bien he dicho antes, y la canción se intitula Obsession Depression. Yeah. aggression, frustration, aggression. Como ellos mismos dejan bien claro al final de la canción, ahí estaban The Body Snatchers con ese Obsession Depression, muy en la escuela Rotten, el cantante de esta banda de Austin, Texas, de finales de los 70. Volvemos a la actualidad, venimos aquí al territorio peninsular para escuchar el split, que ya sonó por aquí, de los accidentes de los madrileños, accidentes con los Night Watchers. En este caso vamos a escuchar Colgado de ti, una versión fantástica, versión que hacen, por cierto, de Los Alarma, de Manolo Tena, un disco que salió a finales del año 2023. Escuchemos Accidente y a esta versión de Alarma, Colgado de ti. Estupenda la versión que se han marcado los accidentes de Los Alarma, ahí en ese split con los Night Watchers. Volvemos hacia atrás, hacia finales de los 70, principios de los 80, con un recopilatorio titulado Groucho Marxist Record Cooperative. Un recopilatorio que recopila, nunca mejor dicho, los cuatro singles que sacó el sello de Paisley, un pueblo de cerca de Glasgow. Groucho Marxist se llamaba el sello, entre el año 1979 y 1981. un sello dirigido por el anarquista Tommy Case y en el cual publicaron 6 banditas que en total que trastearon con el Pump Do Yourself 77 a su manera, cada una de ellas. La que vamos a escuchar es Urban Enemies y el tema Who Do You Hate? Esos Urban Enemies desde ese pueblo cercano a Glasgow, ese sello Groucho Marxis, finales de los 70, principios de los 80. Año 85, una banda afincada en la Universidad de Ohio, Slam Whitman se llamaban. Ellos funcionaron entre el 83 y el 87, se dedicaban a hardcore punk, eran buenos estudiantes de las enseñanzas de la primera ola de hardcore estadounidense, Psyche Alger, Black Flag, Suicide Tendency, Husker Du, Minor Threat, etcétera, etcétera. Y en ese 85 salió su disco Four Death in Ohio. El nombre está derivado de que hacen una cover del Ohio, del tema de Crosby, Stills, Nash & Young, y que ellos llevan al terreno de la época un poquito, no solo musicalmente, sino también líricamente, ya que hablan en esa canción de Reagan y la paranoia nuclear. Como curiosidad, decir que este disco lo grabó Charlie Day, que fue posteriormente ingeniero de sonido del disco de Ricky Martin, Living la Vida Loca. Ya ves tú qué cosas pasan, ¿verdad? Pues vamos a escuchar dos temitas de Slam Whitman, si os parece bien. Uno del tirón, así del tironcito. Uno se llama Hollywood Preacher y el siguiente Eutanasia. Vamos con ellos, Slam Whitman. Thinks he's the only one can see. Hollywood preacher. Ahí estaban Slam Whitman con esos dos temazos, sí señor. Y ahora vamos a Australia directamente, a la actualidad. Se trata de la banda The Unknowns de Brisbane, un disco compartido con otra banda de allí, The Price se llama, salió en febrero. Y en The Unknowns están componentes de esos zopencos como son los Chats. Pero esta banda es un punk más melódico, más no tan garrulo, podríamos decir, como el de los Chats. Vamos a ver qué vamos a poner de ellos, a ver que se busque. Ahí está, sí, ya está, localizado. El tema se llama One Night Only. Seguimos en Brisbane, en Australia, y ahora nos vamos con la banda que ya hemos escuchado por aquí, en Rutas Enemigas, se llama Rick and the Psychos. Su disco de debut de enero, RNTS, RNTS, y aquí gente de los Chats y los Unknowns, vamos recogiendo por el camino, ¿no? ¿Vale? Y esto es una pasada, una tituladora, y luego vomitona, de garaje hardcore punk. Y vamos a escuchar dos canciones de los Rick and the Psychos, así también, de tirón. La primera se llama Ugly y la que cerrará se llama Nobody Likes You, Rick and the Psychos. We'll be right back. Acabéis de escuchar Nobody Like You de Rick and the Psychos y esto es Rutas Enemigas número 519 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga Nava, Asturias. De Australia, de esa bendita Australia, nos vamos a Londres con una de las bandas que y uno de los discos que más lo petan en el género últimamente. Se trata de Chisel, que han sacado en febrero su disco What a Fucking Nightmare, punk y hoy actualizado, himnos y orgullo de clase trabajadora. Y el tema que vamos a escuchar se llama What Do You Mean? Un tema con un estribillo y unos coros prácticamente imbatible. The Chisel, What Do You Mean? Chisel, ahí se estaban sonando, y ahora nos vamos con, yo diría por ahora, el disco de punk que más me ha gustado de todo lo que llevamos de año, de estos tres meses y pico. Una banda de Nueva York, Nueva Jersey, se llama Mirage, y se lo montan en plan hardcore maniático cantado en italiano por sus voceras, Salvatore. Un hardcore maniático, sí, oscuro y post-punk. De la estirpe italiana de los 80. Esto lo han editado entre otra gente, discos enfermos que tienen un gusto especial para el punk. Y el disco se llama Imagini Postume, es más bien un EP, y salió en febrero. La canción que vamos a escuchar incluida en este EP de Mirage se llama Evita la Gavia. Scatta, si sposta, vento, più stretto, Ahí están, son miradas con ese Vita la Gavia, fantásticos. Escucharlos, a mí me gustan una barbaridad. Seguimos por territorios oscuros, negros, con este trío de post-punk alemán que viene ahora, Dead Years, su disco también de febrero, Night Thoughts. Otro grupo más de un género en un momento total y absolutamente dulce. Dead Years, Into the Dark. Years Into the Dark, desde Alemania. Y ahora nos vamos con una banda que hemos escuchado por aquí también bastante a menudo, con su último disco de marzo, quinto en su carrera, Serenading Unwanted Ballads. Se trata de la banda de Mason City, Iowa, Why Bother, con interrogación al final. Synth, post-punk raruno y personal, de una de las bandas más interesantes del momento. Y por eso aquí se pincha compulsivamente. Vamos a escuchar de este último disco de los Why Bother, Some Don't Dance. Nature stand still, with no surprise. Legs are not crossed, some have four eyes. They wear tight pants, yes some don't dance. Yes some don't dance. Yes, some don't dance. horas de cochambre y demencia sónica a cargo de los White Border, con ese temazo incluido en su último disco Some Don't Dance, el tema Serenade in Unwanted Ballads, el disco. Volvemos a Bilbao. Ahora sí, vamos a poner las tres últimas canciones son bilbaínas. Enhorabuena a los afortunados ganadores, por cierto. De cuando a mí me... Todavía os tengo cariño desde cuando a mí me gusta el fútbol. Vamos a ver los primeros de Bilbo que vamos a escuchar hoy. Se trata de Charlie User y los Ejemplares, con su disco Cuervo, Corazón y Cuchillos de 2020, el primer trabajo de la banda, ahora por fin en vinilo. Y qué decir de Charlie User, histórico del siniestreo, miembro de la Casa User, de los Carniceros del Norte, de Radio Crimen también. Y la canción que vamos a escuchar de Charlie User y los Ejemplares se llama Latidos. Charlie User y los Ejemplares, Latidos, segunda banda bilbaína, a través de Discos Enfermos otra vez. Se trata de Blessure, con su 7 pulgadas La Manière, de enero de este año, 2024. Punk hoy a la francesa. ya que en ese idioma es en el que cantan. Súper interesantes estos Blessur. Vamos a escuchar la canción que da título al disco, La Manière. Sur, con ese La Manière, y ya esto se ha acabado prácticamente. Nos queda una única canción también de Bilbao. La banda se llama Gurs, según ellos mismos, una fusión disfuncional de cuatro amigos. Han sacado su disco de debut en marzo, Gerran Bizigara, Pun negro como la pez y a la par crudísimo en castellano y euskera. La canción que hemos elegido en este caso es en castellano, se llama Volverán. Y con Gurs, os vamos a dejar hasta el programa de la semana que viene, que será el 520. Este 519, como siempre, lo podéis haber escuchado en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Ahí os quedáis, con Gurs, Volverán. Nosotros también volveremos. ¡Hala! ¡Chao! ¡Hasta luego!